Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Nuestros contactos en cabina 597-97-85252. En WhatsApp 5636-2453-56. Síganos en redes sociales, Facebook, lo X que antes era Twitter, Tweets e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, vamos a tener hoy la presencia de una invitada verdaderamente de lujo, la maestra Patricia Moya. Ella es una compositora a nivel mundial. Tuvimos el gusto y el honor, ¿por qué no decirlo?, de estar el pasado domingo en el Centro Nacional de las Artes, allí en la Ciudad de México, asistiendo al estreno mundial del ballet Amor Eterno, que está basado en la tragedia del Popocatépetl y la Iztaccíhuatl. Como ustedes se imaginarán, pues todos estos ballets temáticos requieren de una gran carga de emotividad para que nos puedan hacer entender qué está sucediendo. Como ustedes saben también, esta tragedia que es la de Popocatépetl e Iztaccíhuatl, pues es algo que conocemos muy bien aquí en los volcanes, pero que en otros lugares pues simplemente se conocen los cerros, se conocen los volcanes vistos desde lejos o a veces en postales, pero dar una cuestión así de importante, así de hacer sentir a la gente la tragedia de estas personas, es algo de verdad que recomendamos en toda la línea. Pues vamos a entrar entonces a sin mayor preámbulo, a platicar con la maestra Patricia Moya. Maestra, buenos días. Buenos días. Pues aquí tratando de reseñar brevemente la tan grata impresión que nos causó ir al estreno de este ballet que narra la tragedia de Popocatépetl, el guerrero, y de la doncella Iztaccíhuatl. Pues quisiéramos que nos comentara cómo fue que escogieron este tema tan sentido para nosotros. Ah, pues fue fue el maestro, el director de la compañía, se le ocurrió hace mucho tiempo, y se le ocurrió llamarla Amor Eterno, la leyenda. Pensó en un tema que fuera típicamente mexicano y algo que de lo que nadie se le ha ocurrido escribir. Y bueno, lo bueno es que sí, escogió algo que curiosamente a nadie se le había ocurrido en México, la historia de Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Es una leyenda, es como un cuento, es como se podría comparar a Romeo y Julieta, una pareja que finalmente, visto las circunstancias, termina trágicamente, y es algo muy bello, ¿no? Y ahí vemos los volcanes, la princesa, pues dormida, muerta, digamos, pero ya dormida para la eternidad, con el príncipe Popocatépetl a un lado, siempre juntos. Y me parece que van a entrevistar al maestro Eric Campos. Si lo hacen así, bueno, él les va a decir su punto de vista de ballet, ¿no? Como él fue primer bailarín de la compañía de Bellas Artes, tiene mucho que decir sobre la danza. La cosa es que por amigos que tenemos en común, bailarines y pintores y todo, él andaba buscando, el maestro Eric andaba buscando un compositor para su idea. Él escribió el libreto y entonces tenía unas ideas bastante precisas de lo que quería como música, y pues yo fui la quinta compositora dentro de los compositores que él vio. Nos entrevistamos en mi estudio, le enseñé lo que yo había hecho. Yo había hecho algunos cortometrajes, música de, pero muy diferentes, unos chistosos, otros hasta de terror, cosas muy diferentes, con muy diferentes ideas, con muy diferentes directores, y le gustó lo que había yo hecho, y me dijo, bueno, ¿qué tal si vemos nuestra colaboración en esta obra? Y le dije, bueno, sí, claro, y empezamos a trabajar, pero todas las partes, consta de 21 partes, claro, ven ligadas, ¿no?, con la acción, pero todas las partes las vimos juntos. Y yo, bueno, es la primera vez que trabajaba con ilustrando, digamos, un ballet. Entonces sí pensé en que tenía que tener alguna influencia mexica, pensé en tambores, pensé en los ayolis, son los cascabeles, pensé en así que tuviera percusiones, y hasta pensé, bueno, en el caso del llamado de corno, pensé en corno de orquesta, pero no es lo mismo que lo que es el caracol marino, con lo que se avisaban, ¿no?, de los guerreros, por ejemplo, para atacar y todas esas cosas. Pues todo eso lo fuimos pensando, pero lo difícil al principio para mí fue que pensar, por un lado, la gran alegría que era trabajar esa música para orquesta, y la dificultad era cómo trabajar una música que recuerde a los mexicas para orquesta. porque en esa época pues había flautas, tambores y maracas y ya no había armonía. La armonía me refiero a sonidos de varias melodías juntas y eso, ¿no? Ya lo que conocemos, digamos, en el conservatorio como las tres partes que forman la música, es melodía, armonía y ritmo. Bueno, en aquella época había las melodías eran muy sencillas, pero eran melodías de cinco sonidos, como los chinos, por ejemplo, como los mayas. Entonces dije, tiene que tener así como en una pintura pequeños colores de eso, para que recuerde esa época y al mismo tiempo aprovechar la orquesta. Bueno, me puse manos a la obra y total, poco a poco fuimos sacando todas las partes. Había una parte donde los dos enamorados bailan, otra parte donde hay guerreros que llegan, hay el ataque los malos en el libreto son los tlaxcaltecas, ¿no? Había que escribir algo así, medio basándose en la historia, pero que fuera una historia coherente y que fuera interesante. Entonces hay los tlaxcaltecas contra los mexicas y hay peleas, hay también niños. Se le ocurrió de repente al maestro Campos, se le ocurrió de repente, y si voy a poner una aldea de los tlaxcaltecas en donde hay niños, entonces necesito una música de niños. Dije, ay, cielos, ¿no? Había que hacer algo así. Bueno, total, lo hice, la compuse, y ya yo muy contenta se la enseñé, le gustó mucho también. Me dice, pero el problema es que quiero que sea más larga, como el doble de lo que escribiste. Y yo dije, ay, según yo ya había terminado, ¿qué hago? Y que se me ocurre una idea, dije, me voy a inspirar en las melodías que yo cantaba cuando era chica, en la hora del recreo en la escuela. Y me acordé a la víbora, víbora de la mar, por aquí pueden pasar. Y dije, esa melodía me va a servir. Y de ahí la puse para que los niños siguieran brincando y jugando en escena. Y nada más puse lo que se llama la cabeza del tema, a la víbora, víbora de la mar, y de ahí me seguí haciendo otra melodía y vuelve ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Quien lo sabe, pues la reconoce, ¿no? Los músicos que han tocado eso en orquesta, sí la reconocen. En fin, me dio mucho gusto porque es una melodía pues muy mexicana, que tiene ya muchos años, quién sabe cuál será su historia, pero eso es no hay derechos de autor por melodías rondas, ¿no? Rondas del dominio público. Sí. Fue lo largo. Esa fue, digamos, la dificultad a la que después me acostumbré, de que lo largo de lo que podía durar una parte. Y él me fue diciendo, no, déjame ver aquí, sí, que a veces estaba algo largo, lo más difícil es cortar y es más fácil alargar. Entonces yo la hacía de cierto largo para ver cómo estaba, y de ahí veíamos juntos, y entonces ya veía lo que había que alargarle, ¿no? Total, son cuestiones, pues de la composición, ¿no? A la hora de cómo pueda ilustrar bien una composición a algo que está sucediendo en escena y que sea de lo largo correcto. Y así poco a poco, y que viene la pandemia y ya habíamos terminado, pero pues ni modo, ya dos años de espera y volvimos a retomar, y sí sí retoqué algunas partes, así vimos detalles y ya quedó. Y entonces había la cuestión de buscar una orquesta o de ver en qué teatro se podía tocar, y se le ocurrió al maestro, como ya trabajó en Bellas Artes, meter nuestro proyecto era un concurso en Bellas Artes, y eran como cinco, parece que eran cinco proyectos diferentes, y total que lo ganamos. Nos dio gran alegría, porque con ese premio, digamos, él podía pagar el vestuario, los todo lo que son los telones son pintados a mano, el vestuario es a alguien que él conoce. Todo es hecho a mano y para ese ballet, puesto que nunca se había tratado algo así en escena. Yo lo que pienso es que, recordando la época de oro de la danza en México, que fue pues en la época de que poco antes de que Amalia Hernández formara el ballet folclórico de México, ya en esas épocas, bueno, mi mamá, mi madre se llamaba Edmé Pérez Vega, ella bailó con Amalia Hernández en lo que se llamaba en esa época el ballet moderno de México, y después ya se deshizo, sí, y Amalia Hernández formó el Ballet Folclórico de México, y ya siguió cada quien su curso. Total que en esas épocas yo lo que he visto es que, por ejemplo, los grandes compositores mexicanos como Silvestre Revueltas escribían en estilo mexicano, pero y entonces eso se adaptaba al ballet. Bueno, el ballet se adaptaba a la música. O sea, no, que yo sepa, no hay una música hecha así, música para tal ballet. O sea, que las dos obras sean complementarias, o que no sé, yo me atrevo a decir que, por ejemplo, el Lago de los Cisnes, el Tchaikovsky escribió la música para ese libreto, y así Giselle, siempre es un libreto con la música para ese libreto. Entonces eso fue lo que hicimos Eric Campos y yo. Así es, maestra. Tenemos ahorita obligación, por los tiempos hasta electorales, de cortar un momentito. Ah, sí. Entonces, sí le suplico que nos tenga un poquito de paciencia en lo que pasan los cortos, y de inmediato entramos en contacto, ¿sí? Sí. Ah, y me habla. No cuelgue. Ah, no cuelgo, bueno. Un momentito. Sí, de acuerdo. Un momentito, por favor. Ajá. ¿Sí? Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encantó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Sí, maestra. La cuestión es esta. El denominador común que nosotros encontramos fue una gran pasión. Una gran pasión que, como usted bien nos comenta, va desde estas batallas épicas, en las cuales, digamos, se establecen hasta diálogos entre el huehuetl, el gran tambor mexica, y los timbales. Y podríamos decir que esto toma énfasis con todos los demás instrumentos, las cuerdas, los alientos, etcétera. Pero también vamos a encontrar la pasión en el amor que se tienen Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Realmente es una obra que lo tiene a uno en el filo de la butaca. Y desde la emoción más grande de que esté uno viendo el combate, hasta pues sí se salen las lágrimas de la emotividad de ese amor tan grande. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, yo creo que todo eso empieza, bueno, se empieza por el libreto, como lo escribió maestro Eric Campos, lo escribió sin hacer tantas dilaciones. Muchas veces en los hay ballets en que alargan mucho algunas partes, ya es demasiado. Aquí es el justo tiempo, así como para apreciar lo que está sucediendo, y viene otra cosa, ¿no? Y seguimos. Entonces yo pienso que por eso el interés y todos los detalles que él pone. Entonces, a él le encanta esa historia. Y yo de chica creo que también eso me sirvió, y pienso que sí, emotivamente también, no nada más lo que pudiera yo saber sobre el, no sé, las melodías mexicas o los tambores y eso, sino lo que viví de chica iba con mi mamá y con mi hermano, y nos íbamos a excursiones, por ejemplo, a Teotihuacán, y fuimos a diferentes lugares de la República, con todo un grupo de entusiastas, y en donde había niños, pues nosotros, mi hermano y yo éramos niños, fuimos a Monte Albán, me acuerdo también. Y eso nos hacía soñar, todas esas ruinas nos hacían soñar, y todo eso lo conservé en la escuela. Lo que me interesaba era esa historia, todo lo que era antes de la conquista era lo que me interesaba. Y ya, y como dije, 30 años, pues la mitad de mi vida la pasé en Francia, pero eso seguía ahí, así como latente. Regresé a México y curiosamente lo primero que hice fue escribir una música para un coro mixto sobre unas poesías de Sor Juana Inés de la Cruz. Tiene poesías románticas. Pues les puse música, regresando de... todo eso sin pensarlo, así como... Maestra, aquí sí. También aquí también es la cuna de Sor Juana. Entonces yo creo que hay que hacer algo grande por aquí. Perdón que interrumpa. Ajá, sí, dígame. No, nada más era eso. Disculpe sí. Que haya entrado. Es también, pero yo sin pensar, como, es bueno, puedo decir que yo me adapto muy bien al lugar a donde llegue, ¿no? Pues sí, llego a México, que es mi país, y resulta que hay un coro que no me acuerdo si lo escribí aquí o ya fue desde Francia, no recuerdo. No, creo que lo escribí en París y cuando vine aquí quería ver quién podía cantar eso y rápidamente encontré un coro entusiasta y lo presentaron. Dije, ay, bueno, llegando y Sor Juana, entonces sí, algo mexicano, ¿no? Entonces qué curioso, ¿no? Y ahora pues no sé, ya después de tantos años que ya han pasado y todo, nunca había escrito un ballet y resulta que eso me acuerdo de mi mamá. Si hubiera ella sabido que iba a escribir algo así para ballet, bueno, le hubiera dado un gusto. Qué curioso, ¿no? Ya, pues ni modo, como que era el momento, pienso yo, ¿no? La vida es muy extraña. Puede ser maravillosa, puede ser muy triste, puede ser trágica, pero en este caso fue algo maravilloso lo que me sucedió. Así tener es. Esa oportunidad, ajá. Pues maestra, de veras estamos agradecidísimos. Y cuente con entusiastas aquí en la zona de los volcanes. Ay, sí, que, me encanta. Que le repito, coincide este ballet y lo que nos platica usted de Sor Juana. Y pues queda usted invitadísima para continuar en estas charlas por La Voladora Radio con nuestra gratitud inmensa. Creo que tanto usted como el maestro Eric Campos van a estar en el programa Ixtaxíhuatl, en el Sendero de la Luna, a las 4 de la tarde. Sí, así es que... ¿Cómo se llama su programa? Hablando y Cooperando. Ah, Hablando y Cooperando, sí. Exactamente. ¿Y es cuándo? Los martes a las 9 de la mañana, de 9 a 10. Ah, bien, lo voy a apuntar, 9 a 10. Y... martes. Ixtaxíhuatl es a las 4 de la tarde. Pues, con un saludo enorme, maestra, y una gratitud completa, me despido. Además, invitamos a todo el público a que nos sigamos escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y a su programa. Gracias. Hasta luego. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.